Bueno, y nace en Llodio un nuevo grupo social, en este caso en Gardea, se va a denominar la Cofradía de Santa Cruz. Nacho Martínez, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues, mira, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de este nuevo grupo social de Llodio. Pues mira, Sandy, pues viendo que yo llevaba bastantes años tras la reparación de la ermita y viendo pues que no se llegaba a buen término con tan buenas intenciones que había, pues se ha tratado de dar un nuevo impulso a la ermita, creando pues un grupo de apoyo que va a ser una especie de cofradía. Bueno, de hecho es una cofradía que se llama Santa Cruz, y en la cual pues la idea principal es llevar la ermita a su restauración completa. Pero no solo eso, sino también poder ayudar. No va a ser una cofradía eminentemente espiritual, como hay muchas por ahí. Bueno, vamos, no va a ser una cofradía, sino va a ser una cofradía de tipo social. Uh-huh. En la que diferentes se encaren diferentes problemas y aspectos sociales que recoge el barrio de Gardea, para unirnos con el grupo de vecinos y la asociación de padres y poder llevar a buen término pues muchas cosas de las que el barrio Gardea pues en estos momentos carece. Es decir, que es un grupo social que se está ahora mismo, digamos, en ciernes. En proceso de formación, no tenéis todavía estatutos ni nada. No. Yo he emplazado, el otro día estuve con los de Cosecha 48, que ese ya es un grupo social al cual pertenezco, que es un grupo social ya establecido, y les dije también, pues, el que buenamente pueda, que a ver si se puede apuntar. Hay bastantes apuntados ya, y para hacer una romería que va a partir del día 1 de mayo a las 10:30 de la mañana, desde las Tres Cruces, una romería con chistus y tal, a subir a la ermita, y en la ermita se hará una misa de campaña. Esto, digamos, que sería una iniciativa a recuperar, porque parece que hace muchos años, alguien recuerda que esto se hacía, ¿no? Sí, yo me acuerdo, siendo chaval, que se hacía la... Por lo menos se hacía romería en Santa Cruz. Y es... no... Además, contamos con la ermita más antigua de todo Llodio. Yo pensaba que no, pero mirando archivos y buscando por ahí, me encontró con que la ermita de Santa Cruz es la más antigua de Llodio. Y entonces llevaba pues más de 40 años de abandono, y era una pena que no se llevase a cabo su restauración, y más siendo como no es, porque no es un terreno de la iglesia, sino es una ermita comunal del pueblo de Llodio, o sea, es el ayuntamiento. Bueno, de hecho ya el ayuntamiento, por lo menos, me parece que, no sé si ya ha terminado ya el proceso, sí, de reparación, sí, del tejado, ¿no? Sí, perfectamente, además. Estamos muy ilusionados porque ha terminado la restauración del tejado, que era lo que más nos venía a nosotros, lo que más nos acuciaba, porque da la casualidad de que el tejado había goteras, se caía en se mojaba entero. Claro, tantos años de abandono, pues lógicamente pues el tejado es lo que más ha sufrido. Sí, estaba en ruina inminente aquello. Sí, y está totalmente reparado. Luego, el año, en esta partida de presupuestos, ya pues están cerrados, lógicamente. En mayo sí, ya imposible. Pero el año que viene, a ver si podemos preparar algún grupo de trabajo para que algunos grupos de trabajo, no o alguno, algunos grupos de trabajo para que verdaderamente, pues con gente de responsable del ayuntamiento, pues se pueda llevar el arreglo de las fachadas, el arreglo de la espadaña, el arreglo de levantar un porche que había en un lateral, vamos, cosas, ir haciendo cosas para que la restauración sea lo más efectiva posible y poder allí pues ya celebrar, vamos, una misa en condiciones y una romería en condiciones, ¿por qué no? Oye, Nacho, este grupo social que nace y que del que reclamas que bueno, que el que buenamente quiera y pueda se apunte, nace como eso, como nombre de cofradía, pero que apuntabas como grupo social de apoyo a iniciativas del barrio de Gardea. Sí, también no cabe duda de que no solo yo encaro la vista hacia la ermita, sino también hacia los ciudadanos que de Gardea, pues con la cantidad de temas que hay para poder resolver, como son saneamientos, tal, no sé qué, vamos, una serie de temas que trataremos con el responsable de la Asociación de Padres y de Vecinos, que es Manolo Fuentes, pues tratar el tema y poder hacer pues eso, un poco más de presencia, un poco más de apoyo, un poco más de todo para llevar a buen término lo que pretendemos. Perfecto, bueno, pues nada, que seguiremos hablando. Esa romería va a ser, ¿tenéis ya de fecha, por cierto? Sí, el día 1 de mayo a las 10:30 partirá desde las Tres Cruces, vamos, desde el Laurac, sí. Las Tres Cruces, hasta Santa Cruz, o sea, hasta la ermita de Santa Cruz. Y allí se hará una misa de campaña y luego después se bajará en romería hasta la zona de donde están puestos los las cosas para los niños, el parque infantil, ya todas las actividades lúdicas. Perfecto. Bueno, pues seguramente que tendremos la oportunidad de hablar y no sé si quieres añadir algo más sobre este asunto. Pues mira, yo desde aquí pues recabar la atención a todos los tanto mujeres como hombres para que se puedan apuntar, porque esta es una cofradía que está abierta a todos y que está abierta a todos los corazones. Perfecto. Nacho Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Larga vida a la cofradía y esperemos que consigáis buenos frutos de la gestión conjunta junto con la Asociación de Vecinos de Gardea. Sí, tenemos una gran ilusión y en ello pues vamos a poner todo nuestro mejor esfuerzo. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a ti por llamar. Hasta luego.